oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo. Y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestra querida amiga, hoy casi de incógnito, con esos anteojos, así tipo de, no sé, cada vez tiene cara más de locutora, es impresionante. Con nuestra amiga Natacha Bianchi, que está así como, me encantan esos anteojos, me encantan, muy interesantes. Ustedes vieron que los anteojos no demuestran discapacidad, los anteojos están de moda, de los colores que quieras y de las formas que te gusten. Eso sí, no hablemos de un audífono. El audífono sí es discapacidad. Y en definitiva, ambos dos son amplificadores, ya sea para la visión o para la audición. Pero qué loco, ¿no? Qué incorporado que está este fenómeno cultural del anteojo moda. Qué bien que la hicieron los ópticos. Bien, sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, sino a través del Facebook oidmortales2011 y si no, por nuestra página www.oidmortales.com.ar. Nuestra vía de comunicación, el WhatsApp o el mensaje que puedas dejarnos al 153-181-3126. Y desde aquí, mandarle saludos a uno de nuestros referentes más fuertes de la retaguardia, que está con alguna nana, que es el señor Fernando Tebel, y que seguramente, desde algún lugar y como sea, debe estar conectado, escuchando, es lo que imagino, conociéndolo. Así que bueno, un beso para él y que se reponga muy pronto. Luis, ¿qué tenemos para hoy? Bien, hoy vamos a escuchar en unos minutitos al doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, que no sé, entre otras cosas, hablaremos con él de las nuevas cepas que se han venido y qué consecuencias tendremos. Y por el otro lado vamos a estar con un amigo de nuestro programa, un amigo de la vida, que es Rodrigo Almar, de quien hemos escuchado ya algunos temas musicales, pero que hoy vamos a presentar formalmente, le haremos una entrevista, escucharemos música de él, hoy nuestra música tiene que ver con Rodrigo Almar. Así que bueno, espero que les guste y saben que nos encanta poder difundir música de nuestros músicos, que no tienen la posibilidad de estar en los grandes medios de incomunicación y que nosotros siempre le vamos a dar un lugarcito para mostrar lo que también saben hacer. Así que si a Nati le parece, porque el doctor Teijeiro siempre anda muy ocupado, pobre, podemos ir por nuestra cortina e ir llamándolo al doctor Ricardo Teijeiro y ver qué pasa con estas cepas. Avanti, Nati. Por su calidad. 35. ¡Ay, es mi turno! Disculpe, no me deja la revista, es que tengo el 86. Mire, si tiene el 86, mejor le dejo la radio. Así escucha, oíd, mortales. Tenemos que cambiar esa forma de pensar. Y estamos en comunicación con mi compañero, nuestro querido columnista histórico, el doctor Ricardo Teijeiro. Buenas noches, doctor Teijeiro, ¿cómo está? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Acá un poquito de frío, pero nada más que eso. Bueno, bastante frío, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero fue el día más frío hasta ahora, me parece. Sí, muy frío. Y doctor Teijeiro, bueno, a veces te tuteo, a veces no, perdón, pero esto de la cotidianidad del hospital a veces a uno lo... y hace perder el usted, digamos.

Porque es típico que cuando hay gran agresión de un virus nuevo, los otros virus no encuentran pacientes susceptibles. Entonces no circula tanto. Y también pasó en el norte, este año y el año pasado. Así que esto es una característica habitual. Y lo otro, que yo digo siempre, el frío en realidad no enferma, menos a la gente sana. El frío es algo que nosotros nos acostumbramos y por eso tenemos los pelitos en la nariz, tenemos la secreción mucosa, para de alguna manera calentar y humidificar el aire. Obvio que hablando de gente joven, mediana edad o chicos sanos, cuando nosotros tenemos un paciente con enfermedad respiratoria crónica, un asmático, un paciente con EPOC, un paciente cardiológico o cualquier otra patología, no lo podemos exponer al frío porque se defiende peor. Pero digo que el frío, digo, fíjate, en el sur, inclusive en Ushuaia, en Tierra del Fuego, que están acostumbrados al frío, uno habla con los pediatras allá, tengo amigos pediatras de allá, donde dicen, nosotros a los mocos no le damos bola, no los tratamos, porque acá todo el año tienen mocos los pibes. Es un habitual. Entonces hay que acostumbrarse que el frío enferma. Pero eso no quiere decir que hay que desprotegerse. Tenemos que tener los cuidados necesarios, tenemos que tratar de estar en lugares más o menos y adecuadamente calefaccionados, no tener cambios de temperatura bruscas, salir de un ambiente demasiado caluroso a un ambiente frío, no estar transpirando y bruscamente al frío. Bueno, hay que tener ciertas conductas para la prevención de las enfermedades. Pero la realidad es que el frío en sí no es un riesgo alto en los chicos o en las personas jóvenes normales. Bien, Ricardo, la última, porque sé que tenés que seguir con tu día que no ha terminado, pero acá tenemos un oyente que ya atravesó el COVID, que cumplió nada más ni nada menos que 88 años, y que después de algunos días del alta del COVID arrancó con un cuadro de mucho cansancio, mucho dolor de cuerpo, y que esto sigue. ¿Cuánto tiempo, me pregunta, le va a durar este post-COVID, estos síntomas post-COVID? ¿Qué le puedo decir o qué le podemos decir? Primero, no le quiero dar una mala noticia. No voy a iniciar con el tiempo que le puede durar. Vamos a decirle que esto es habitual. Que no se preocupe, que esto se autolimita. Y ahora va la mala noticia. Hay personas que evolucionan en 15 días y hay estudios que hablan de una evolución de 3 meses. Pero con paciencia, que no se exija el organismo. Si está cansada, que descanse. Si se tiene que acostar, que se acueste. Que tenga paciencia, porque esto va a ir pasando solo, sin problema, sino que se controle. Pero no es de riesgo. Este es el síndrome post-COVID, que evoluciona a veces más lentamente, pero que se va a autolimitar. Claro, y que evidentemente no tiene que ver con la gravedad con la que haya atravesado la enfermedad. No, porque para nada, vos sabés que tenemos gente que cursó levemente, sin un cuadro importante, sin hacer neumonía, y que después tuvo un síndrome por descansancio, decaimiento, que, y gente joven, que le duró 3-4 semanas para evolucionar, ¿no? Bueno, claro. O sea que el COVID nos tiene que enseñar también algunas palabras como paciencia, tolerancia, sí, compasión. Si te parece, después de un año y medio. Exacto. Bueno, estamos difícil, hablando... No, decía que justamente la paciente que comenta Cristina tenía la primera dosis dada y justo se tenía que dar la segunda y ahora va a tener que esperar 3 meses. Quizás no sea necesario la espera de 3 meses si es que realmente tenemos una cantidad de dosis suficiente. Vos sabés que nosotros se dispuso que sean 3 meses porque sabemos que aquel que tuvo COVID tiene protección, entonces se dispuso 3 meses para esas vacunas, guardarlas para los que no tuvieron COVID y están desprotegidos. Ahora, si empieza a llegar la cantidad de dosis suficiente, se van a poder vacunar con anticipación. Ah, yo creí que esa espera de 3 meses era por una cuestión orgánica de salud. No. Cuando al paciente se le da el alta y cuando ya está bien sintomáticamente, pasó todo, ese paciente ya se puede vacunar. Ahora, ella no se le dio el alta todavía porque está con un síndrome post-COVID. Ese decaimiento, ese cansancio, hay que esperar que se le pase. Bien. Doctor Ricardo Teijeiro, como siempre, como tanto tiempo que lo venimos llamando y llamando, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y decirle no, gracias que muchas veces, cuando aparecen tantos otros medios, todo el mundo dice, uy, mirá, el doctor de Oíd Mortales, mirá vos. Bueno, hay que decir que este es uno de los primeros medios que empecé a aparecer. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Bueno, no vamos a decir que te hicimos famoso por eso. Claro, No, se hizo famoso en una mesa de un almuerzo, me parece. No sé por qué. También. Bueno, ahí te dejamos lo último que nuestra compañera Nati escribe, dice, hablando de los resfríos, dice, ante el primer estornudo comienza el terror. Esa ya está así. Sí, pero sí, bueno, es así. Hay que cuidarse. Sí, seguro. Lo primero que debemos decir, aunque estemos vacunados, no dejemos la medida de prevención de lado. Sigamos cuidándonos. Así es. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches a nuestro querido doctor Ricardo Teijeiro. Y allá vamos, Nati, con lo que tú digas. Chao, gracias, Ricardo. Chao, que les vaya muy bien. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Que tengo la confianza, ahora que vivo sin temor, respiro el aire del mañana, sin dejar de vivir el hoy. Ya no están en mí las sombras de fantasmas, ya no están en mí las huellas. Ahora que tengo la esperanza, ahora que vivo sin rencor, sueño los sueños que evitaba, sueño despierto con tu amor. Ya no está en mí el silencio del que calla, ya no está en mí lo negro. Por la magia de la radio, también estamos con Rodrigo Almar aquí mismo, en este lunes frío, muy frío, pero que estamos calentando con muy buena música. Buenas noches, Rodrigo Almar, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? No hice la presentación oficial porque, bueno, somos amigos, Luis y Cristina, te saludamos, Natacha, nuestra operadora también, estamos acá atentos a esto que vamos a ir charlando y como nosotros te conocemos bastante, conocemos la familia, pero quienes nos oyen no saben quién es Rodrigo Almar. ¿Quién es Rodrigo Almar? Bueno, Rodrigo Almar es un músico, compositor. Vivo en la ciudad de Luján, estamos ni muy cerca ni muy lejos de Cava. Yo soy nativo, de hecho, de Capital. Y bueno, es un músico que viene trabajando en diferentes proyectos hace ya bastante tiempo. Bueno, formé parte de varios proyectos, de varias bandas, y desde hace un tiempo, en realidad desde siempre, pero bueno, desde hace un tiempo estoy trabajando más específicamente en un proyecto solista, que tiene varios formatos. Por momentos fue un formato bastante más acústico, en soledad, digamos, piano y voz, o guitarra y voz. Y bueno, este último tiempo ya en un formato de trío, en un formato de banda, presentando estas canciones que bueno, que salieron en este disco que se llama Primal, que salió hace un poquito más de una semana. Bien, el disco se llama Primal, ¿y quiénes te acompañan en ese disco? El disco está, digamos, con la participación, digamos, de Emiliano Boblot, que es un colega, un baterista, que bueno, que grabó, lógicamente, todas las baterías de las canciones, y también Valentín Díaz, que es un bajista y también compositor, ambos de acá, de la ciudad de Luján. Son músicos con los que, bueno, con Valentín específicamente había compartido varios otros proyectos. Con Emiliano no, fue la primera vez que compartimos un proyecto musical. Y bueno, nada, se mostraron re predispuestos. Yo les pasé las canciones en el momento que los convoqué. Y bueno, se las aprendieron en su casa. Y después, en cuestión de 5 o 6 ensayos, en el marco también de la pandemia, ¿no? Con todas las vicisitudes que trae para los músicos, el hecho de poder juntarnos, de compartir un espacio, de la distancia, pero bueno, teníamos que juntarnos a preparar las canciones. Por suerte lo pudimos hacer, teniendo los cuidados indispensables que la situación amerita. Y bueno, el 27 de marzo entramos a grabar en un estudio acá en Mercedes, una ciudad vecina, y bueno, nada, está ahí para que lo escuche todo el mundo. ¿Y dónde está? ¿Dónde lo podemos escuchar? Aparte de acá, de nuestro programa, hoy. Bueno, está disponible para escuchar en lo que llamamos hoy plataformas virtuales, plataformas digitales, perdón. Como bueno, puede ser Spotify, puede ser YouTube Music, que es, digamos, como el YouTube que todos conocemos de video, pero bueno, es específicamente de música, YouTube. Y bueno, nada, está disponible ahí para escuchar. También se lo pueden descargar. Hay muchas plataformas que permiten descargarlo para poder escucharlo en cualquier momento del día. Así que bueno, está ahí. Y también en YouTube está el video de la canción que estábamos escuchando recién. Ya no están en mí, lo pueden buscar así. Y está el video de la jornada de grabación. Bien. Básicamente las canciones son tuyas y Primal, digamos, es un disco con 2 colaboraciones de estos compañeros músicos. ¿Y cuál es el futuro? ¿Qué tenemos en vista, Rodrigo? Y el futuro llegó hace rato, dijo el indio, ¿no? Pero bueno, la idea es obviamente poder presentarlo en algún momento, ¿no? Poder tocarlo en vivo. Con Emiliano y con Valentín, que son los músicos que se prestaron para poder grabar las canciones. Sinceramente no lo sabemos cuándo va a ser ese momento, porque bueno, como todos saben, hay cierta incertidumbre con respecto a la cuestión cultural, a los espectáculos, con protocolo, sin protocolo, al aire libre. Bueno, como que no se sabe todavía. Pero bueno, la idea es, por supuesto, presentarlo en vivo, junto con otras canciones que quizás no presentan un formato de banda, porque también tengo otras canciones que no están concebidas con batería, con bajos, ¿no? Sino que están más en un ámbito un poco más íntimo. Pero bueno, obviamente que en algún momento me gustaría poder presentarlas y tocarlas en vivo. Sí, yo creo que en la medida en que se pase el invierno, sobre todo, como hubiera dicho Álvaro. Después que pasemos el invierno, pienso que los espacios abiertos y esas cuestiones, Luján creo que se presta también, ¿no? Como para que pueda hacerse de esa manera, ¿no? Sí, sí, yo pienso que sí. De hecho, Luján es una ciudad que tiene muchísima movida cultural, muchísima movida cultural. Hay muchísimos artistas de todas las ramas. Bueno, principalmente por ser la rama que yo más conozco, músicos y músicas hay un montón, muchos autores, muchos intérpretes, compositores, muchas cantantes mujeres, muchas bandas formadas por chicas, hay muchísima movida en Luján, y bueno, por supuesto que con toda esta cuestión el parate a nivel cultural fue bastante importante. Pero bueno, como decís vos, en el momento que se pueda y que las condiciones lo permitan, nada, esto va a explotar, porque están todas las bandas y todos los proyectos así, con muchísimas ganas de salir. Pero bueno, aún más allá de eso, hubo muchos proyectos también de colegas que se pudieron, digamos, definir en este contexto de pandemia y bueno. Nada, como se sobrevivió como pudo, como se pudo, más allá de no poder tocar en vivo. Así que esperemos se pueda. Bien, Luis, ¿querías preguntarle algo que me decías? ¿Cómo te va, Rodrigo? Buenas noches. ¿Cómo andas, Luis? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. No, aparte bueno, de preguntarte si hace mucho más frío en Luján que acá, que me imagino que sí. Sí, sí. Está hace frío. Esto de la cuarentena, de las restricciones. En estos últimos semanas se ha liberado un poquito más justamente la actividad en Luján, por ejemplo, o Mercedes, como para poder estar en algún bar tocando. Obviamente con el frío que hace no se puede hacer al aire libre, por más de que esté permitido, ¿no? Sería una locura. No, acá en Luján nosotros, bueno, por ahí para quienes no lo saben, estamos más o menos, son 70 kilómetros que estamos separados de Capital. Estamos en fase 3. La verdad que no, todavía no hay espectáculos en espacios cerrados, o al menos en espacios cerrados de las dimensiones que puede tener un bar, ¿no? Que son lugares relativamente chicos. Y bueno, al aire libre hubo en algún momento, antes de esta segunda ola, hubo algunos espectáculos al aire libre, cuando por ahí las temperaturas lo permitían. Claro. Hoy la verdad que no. Hoy no se está pudiendo armar algo en un espacio cerrado. Pero más allá de las cuestiones del protocolo, no se está pudiendo por cuestiones que tengan que ver con lo económico, ¿no? O sea, para alguien que trabaja tocando, la verdad que no resulta tocar en un espacio con 30% del aforo permitido, porque básicamente no te dan los números hablando en criollo, ¿no? Sí. Y la logística del espectáculo, por más mínima que sea, es muy compleja. Afrontar sonido, escenario, luces, la verdad que es muy complejo. Yo calculo que... Sí, decime. No, igual yo espero que la primera salida que hagan, digamos, o la presentación, que seguramente Luis y yo vamos a estar, tengas alguna cantante invitada, seguramente. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Favor, de hecho la invitada que hay en el disco es Agustina Paoni, grabó los coros en Mundo Loco, es el tema 3 del disco. Y bueno, siempre tengo la suerte de contar con la participación de ella en coros, que bueno, obviamente tiene una voz divina, y que le aporta también otro color a la canción, ¿no? Porque hay algunos coros que están grabados por mí, pero bueno, el Mundo Loco, desde los orígenes de la canción, los coros estuvieron a cargo de ella. Bien. Si le parece a Nati, iríamos entonces, sin despedir a Rodrigo, así Rodrigo también nos acompaña, con una próxima canción. ¿Podría ser, Nati? Bueno. Si es la 2, va a ser Bueno, no sé cuál va a ser, porque las 12 horas ya no están en mí. En el abismo del dolor nunca hay respuestas. Es un vacío de terror, sin fondo, sin luz. En la insondable mente muerta de tristeza eterna, ya no hay espacio para un cielo, no hay ruido, no hay voz. No hay distancia que te aleje de tu misma propia piel. No hay pared que lo detenga, el tiempo que trae la luz, un nuevo amanecer. Oh, inevitable amanecer. En ese abismo no hay color, no hay brillos ni luz. Es un vacío ya sin tiempo, sin norte y sin sur. Es la insondable mente muerta y da tristeza eterna. No deja espacio para el cielo, no deja ver la luz. No hay distancia que te aleje de tu misma propia piel. Trae la luz un nuevo Rodrigo, ¿no? Este tema es Abismos, sí, es el que abre el disco, sí. Muy bueno el final, esa batería, al final. Tremenda, bueno. Tremenda. Sí. Tremenda. Bueno, Rodrigo, vamos a seguir pasando tu música, vamos a seguir pasando la música de Luján y otros artistas que inclusive ustedes quieran darle difusión. Aquí estamos. Sí, totalmente, totalmente. Siempre, siempre se agradece mucho la difusión. Siempre es súper importante para los artistas nuevos y sobre todo para los artistas independientes poder tener este tipo de difusión, ¿no? Así que más que agradecido. Bueno. No, gracias a vos, un beso a toda la familia, a Almendra, bueno. A Margarita y a Agustín. Sí, déjame decir que para los curiosos, mi nombre justamente tiene que ver con el nombre de mis hijas, ¿no? O sea, Almar es la primera sílaba de Almendra y Mar, la primera sílaba de Margarita, mis dos pequeñas. Así que de ahí viene el seudónimo. Muy bien. Bien. Bueno, y nos vamos a ir después al finalizar el programa con Mundo Loco, en donde ya sabemos que los coros son de mi querida, amada Agustina Pavoni. Exactamente, exactamente. Bueno, muchas gracias, Rodrigo Almar, y no. Nos seguimos escuchando, viendo y como sea, como nos permita esta pandemia. Ya nos vamos a ver de nuevo. Muchas gracias a ustedes y bueno, nada, cuídense y estamos al habla. Gracias, buenas noches. Chau, chau. Buenas noches. Por su calidad. 35, 35, 35. ¡Ay! ¡Es mi turno! Disculpe, ¿no me deja la revista? Es que tengo el 86. Mire, si tiene el 86, mejor le dejo la radio. Así escucha, oíd, mortales. Tenemos que cambiar esa forma de pensar. Y estamos en Oíd Mortales. Y tenemos algunas novedades de la ciudad, Luis. Si querés vos empezar. Sí, más que novedades son hechos que están sucediendo en estos días de frío en la ciudad de Buenos Aires y donde el gobierno de la ciudad, con Rodríguez Larreta, con la ministra de Educación Soledad Acuña, y lamentablemente no podemos saber si el ministro de Salud, Fernán Quirós, opina lo mismo, teniendo en cuenta incluso lo que hablamos hoy hace un rato con el doctor Teijeiro, que siguen con este capricho, evidentemente por una cuestión de campaña política, de que los chicos sigan asistiendo a clase, más con estos días de frío, con estos días donde en realidad es insoportable poder estar en un aula que tiene que estar con ventilación cruzada, que tiene que estar, los chicos hasta le están recomendando, es el colmo, los pibes tienen que ir abrigados como si fueran a la Antártida y mientras están sentados en un aula dando clases. Ayer salieron a decir que a partir de hoy iba a haber las clases con movimiento, no sé qué le darán, le harán practicar la tabla del 4 haciendo la rayuela, no se explica. Había una canción que se llamaba La Marcha del Movimiento. Claro, sí, no sé, pero... Batalla del Movimiento. La Batalla del Movimiento. Bueno, esta a los chicos y a las chicas le está haciendo hacer una batalla bastante difícil porque, es más, plantean que las escuelas van a estar calefaccionadas antes del ingreso de los chicos y después las van a... como que las van a apagar o al abrir... las aulas para que haya ventilación cruzada. Primero, las escuelas y las aulas que tengan calefacción. Segundo, si eso se logra, que sean aulas que a su vez también puedan tener ventilación cruzada, porque no todas las aulas en todas las escuelas tienen ventilación cruzada. Y además, está bastante preocupante todo el tema porque... hasta hoy los contagios están superando los 500 casos cada 100.000 habitantes. Y ese es el parámetro máximo que estipuló la autoridad sanitaria para autorizar las clases presenciales. Y, por supuesto, esto es lo que está incumpliendo la normativa esta el gobierno de la ciudad, ¿no? Donde está priorizando un rédito político y no la salud. En realidad la comunidad educativa lo que está pidiendo es que se cumpla con lo que disponen las autoridades sanitarias nacionales y que además se cumpla con el pase a la virtualidad, ¿no? Con dispositivos y conectividad, cosa que bueno, el gobierno de la ciudad hasta el día de hoy no ha abierto la boca y los medios de comunicación que hablan con las autoridades del gobierno de la ciudad en ningún momento le preguntan ¿qué pasó? ¿Por qué durante todo el año pasado que podían haber dado conectividad, instalado conectividad en los barrios, haberle dado los medios como las notebooks a los chicos para poder conectarse a los que no tienen? No lo hicieron. No lo hicieron y eso tiene que ver con la reducción del presupuesto en educación que ha implementado el gobierno de la ciudad y tampoco... ni siquiera si tenían previsto que a partir de este año iban a hacer clases presenciales, haber acondicionado las escuelas. Cuando empezaron en febrero, marzo, a abrir e iniciar las clases, ahí los docentes y las docentes empezaron a denunciar que muchas de las escuelas ni siquiera cumplían con las condiciones edilicias para poder dar clases, con toda la situación y con todo el protocolo que se había planteado que tenían que tener las escuelas. Entonces, la verdad, es un es un hecho muy, muy grave lo que está haciendo el Ministerio de Educación, lo que está haciendo el gobierno de la ciudad y el silencio del ministro de Salud, que yo creo que en su fuero íntimo no debe de pensar esto, pero obviamente, como un ministro político, tiene que responderle a su jefe, si no se tiene que ir. Y me parece que políticamente no le conviene irse, porque él está también haciendo su campaña, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso es lo que digo, es una barbaridad, y lamentamos también que ningún funcionario público de la ciudad salga en ninguno de nuestros medios. Salen en los medios donde no los comprometen con las preguntas, porque seguramente si se animaran, que además sería una obligación de los funcionarios públicos dar cuenta de sus actos a todos los medios de comunicación, ¿no? La información pública de los funcionarios públicos es obligación de darla a todos, no solo a los que ellos quieren, a los que por pauta les dan, evidentemente con condicionamientos, a preguntar y a repreguntar. Y bueno, esperemos que algún día nos den alguna entrevista a nosotros, ¿no? Pero para poder preguntarle todo esto, ¿y por qué? Y con respecto a salud, que estabas hablando, Luis, decirles a todos, a todas y a todes que los trabajadores de la salud no hemos recibido ningún bono en lo que va del año 2021. Nos habían prometido un bono de 6.500 pesos. Una barbaridad, un bono que nos iba a cambiar la vida y que todavía no llegó. Uh-huh. Estamos a 28 de junio y todavía no llegó y no se sabe, y la paritaria sigue sin saber qué va a suceder. Cuando nosotros, como trabajadores de salud, vemos las paritarias que otros gremios cierran y que felicitamos, realmente nos avergüenza. Yo me avergüenzo de quienes me representan, yo me avergüenzo de las autoridades que tendrían que tomar en consideración la situación de todo el personal, de todos los trabajadores de la salud, que estamos todavía sin vacaciones, sin ningún tipo de licencia, que se acercan las vacaciones de invierno y que muchos de los trabajadores y trabajadoras tienen el conflicto de qué van a hacer con sus hijos, porque no tenemos manera de tomarnos licencia salvo que nos enfermemos o que seamos un contacto estrecho. Uh-huh. Y que lamentablemente, obviamente la situación de ventilación y de calefacción de los lugares de salud corre la misma suerte que lo que estábamos hablando de las escuelas. Uh-huh. En nuestro caso estamos vestidos por debajo de nuestros ambos con calzas térmicas y ropa que obviamente nos compramos nosotros, porque es imposible estar en la puerta del hospital haciendo un triage con un ambo y un camisolín. Entonces imagínense que eso resulta imposible. Bueno, eso es lo que nos ofrecen, un ambo y un camisolín finos, como para el verano, y nada más. Uh-huh. Y estar a la deriva, porque en un triage estamos a la deriva, sin saber qué es lo que nos puede suceder, y tomando un frío espantoso. Yo les aseguro que a lo largo de mi vida he chupado mucho frío, pero los fríos que me estoy comiendo eran el triage, les puedo asegurar que son terribles y que los paso junto con mis compañeros y mis compañeras. Y dentro de los servicios tampoco tenemos sistemas de calefacción. En todo nuestro servicio, que contamos con 6 boxes, cabinas, además tenemos una sola estufa chiquita de tiro balanceado para todo el espacio, con lo cual, bueno, estamos viendo la posibilidad de nosotros comprarnos algún elemento eléctrico para calefaccionar un poco, porque obviamente las ventanas tienen que estar abiertas, y eso estamos de acuerdo en que tenemos que ventilar para cuidarnos y para, por más que estemos vacunadas todas, ya con doble dosis, tenemos que seguir cuidándonos, porque seguimos atendiendo personas que están cursando el COVID, seguimos atendiendo personas que no sabemos si están cursando el COVID, y porque también podemos ser agentes de transmisión. Así que realmente la situación de los trabajadores de la salud es lamentable, es vergonzosa, es realmente, yo no tengo palabras para poder describir lo que ya tantas veces ustedes me escuchan que les venimos comentando. Y lo que sí les puedo comentar también desde el triage, que cada vez tenemos más chicos que se tienen que hisopar por este tema del COVID. Los chicos tendrán menos contagios, los chicos tendrán menos grado de letalidad esta enfermedad, pero los chicos tienen COVID. Hay chicos internados en terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires por COVID. Así que, por favor, a tener mucho cuidado. Y los datos del día de hoy son 18.000 contagios y casi 1.200 corresponden a la ciudad de Buenos Aires, y hay más de 500 muertos en el día de hoy. Así que, por favor, sigamos cuidándonos, pero no perdamos de vista la situación de los trabajadores de la salud, porque realmente estamos en un momento muy, cada vez más complicado, con cansancio, sin licencias, sin los elementos de calefacción, sí nos dan los camisolines, nos dan los guantes, nos dan el barbijo, pero con 9 grados o 5 grados a la mañana, como hace, o a la hora que sea, estando a la intemperie, la verdad que resulta muy, muy difícil de sostener, ¿sí? Así que bueno, nada, para terminar, te comento y les comento a los oyentes y a las oyentes que no solo la salud pública está con esta crisis, con este problema de salud, sino que también la salud privada, donde la Federación de Sanidad, FATSA, está haciendo esta semana toda una serie de movimientos en las calles para visibilizar también que los empresarios del sector de la salud, de la medicina privada, se niegan a dar un aumento de sueldo que están reclamando desde el sindicato y ATSA aquí de Capital, y que si no hay ninguna novedad que ayude un poco a la discusión de las paritarias, el jueves y el viernes próximo va a haber paros de 4 horas por turno en cada lugar de trabajo, en clínicas y sanatorios privados de la capital. Les cuento que se está organizando para el 19 de julio, que se cumplen 500 días de la pandemia, toda una movida de los trabajadores de la salud pública, y también en apoyo al tema de enfermería, a la inclusión de la enfermería como carrera profesional dentro de lo que son las carreras profesionales de la salud. Así que el lunes 19 de julio viene una gran movida en salud, ¿sí? Sí, y para terminar, se está haciendo la Asociación de Licenciados en Enfermería, están juntando firmas en varios lugares de la ciudad para pedir una iniciativa popular, que necesitan 40.000 firmas, para que se les reconozca como trabajadores y trabajadoras de la salud. Bien, nos estamos yendo, Luis. Gracias a Julio Pardo en la M690. Gracias, Natacha Bianchi. Y esos anteojos me siguen encantando. Gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias a vos, Luis. Y nos vamos a ir con Mundo Loco, de Rodrigo Almar, que hoy lo tuvimos como invitado y que espero que disfruten de esta canción con los coros de Agustina Pavoni. Y nosotros, Luis, nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, Nati, chau. Estando quieto en un lugar, siempre envuelto en dolor, necesita un amor. Es tanto el veneno que lo con temor, bueno. más. Hablo de cambiar el oro por